A esta altura del partido, ¿cómo no entender la esperanza de Estela? ¿Y cómo no entender el escepticismo de Chicha Mariani? Las dos peleando por lo mismo desde hace casi 40 años. A la presidenta de Abuelas, el destino le tenía reservada una caricia. Una caricia que por ahora le es vedada a una Chicha que se ha cansado de golpear puertas y se ha entrevistado con todo el poder y que cara a cara, en más de una oportunidad, sobre todo la iglesia, le ha dicho: señora, no busque más. Su nieta está en una casa de una familia muy importante. Le ha cambiado el destino. No busque más. ¿Cómo no entenderla, Chicha? ¿Y cómo no entender la esperanza que tiene Estela depositada en algunas promesas que, por supuesto, todavía no han ganado la superficie, ni la tapa de los medios, ni se han mediatizado, ni mucho menos que vengan desde el Vaticano? Allí, como siempre te hemos dicho, se sabe todo, absolutamente todo. Esencialmente porque Abuela se ha encargado en casi 20 viajes a lo largo y a lo ancho de esta etapa de llevar toda la documentación que tenía que ver con robo de bebés, pero esencialmente con su posterior distribución, porque allí Acción Católica tuvo muchísimo, muchísimo que ver. Pero ¿por qué te cuento todo esto? Porque por encima de las declaraciones cruzadas de una y otra, después de verlo a Francisco en el Vaticano y después de observar desde Buenos Aires cómo la tapa de los medios hablaba de la esperanza que nace a partir de este encuentro, Estela espera. Y Chicha, la verdad, si no le venís con pruebas a esta altura del partido, después de tantos cachetazos, no espera absolutamente nada. En medio de todo eso, y casi en silencio, el único que ayer te contó la historia de Montserrat Tribo fue Página 12. Ella fue monja a cargo de la Casa Cuna de Córdoba y, por supuesto, mucho sabe del tema distribución de bebés. Tiene 86 años y estaba a punto de ser sentada en el banquillo de los acusados por la justicia argentina. En ese momento, un sector de la iglesia la sacó del país y la trasladó a España. Che, pero qué casualidad. Dato que también te muestra las claras, que por encima de algunos sueños que andan rondando la cabeza de Francisco, de este Francisco que es una versión tan mejorada de aquel Bergoglio, sueños que quizás se hagan trizas cuando vos observás de primera mano que el hombre tiene el gobierno, pero no tiene el poder del Vaticano. Un sector de la iglesia le arrebató a esta religiosa de 86 años, se la llevó a España y ya no puede declarar. El dato central de la historia que la enjuicia es el caso Parodi, porque una joven de 20 años, junto a su marido de 22, habían sido detenidos y llevados a La Perla. Él fue asesinado poco después y ella la aguantaron hasta que finalmente diera a luz un bebé y después también desapareció. Pero cara a cara, Silvina Parodi, la hermana de la desaparecida, Silvina era la desaparecida, su hermana, se topó cara a cara con esta monja. Y esta monja le dijo: quédate tranquila, el bebé nació, pero ya los trasladaron a los dos, mientras anotaba todo en un cuadernito negro. En ese cuadernito negro están los archivos extraoficiales u oficiales que la iglesia guarda bajo 7 llaves, donde están los secretos de cada uno de los pibes que ellos se encargaron de distribuir, tal el manual de estilo de la Guerra Civil Española, donde fue la iglesia, como único gran antecedente del último siglo XX, de robo y distribución para que ideológicamente esas no fueran semillas que dieran cosechas rojas. Por eso es que uno entiende el escepticismo de Chicha y la esperanza de Estela. Están los dos datos en la misma bolsa. Y uno espera que todo esto que ha sucedido en los últimos tiempos, el obispo de Gualeguaychú hablando de abrir archivos, Arancedo grabando un spot con las abuelas por primera vez en la historia de esta organización, y la reunión de Francisco con Estela, sean el principio de un camino. Pero eso recién lo sabremos en el futuro. Por ahora son gestos. Cuando esos gestos se conviertan en actos políticos concretos, bueno, seguramente el escepticismo de Chicha se va a convertir en la esperanza de Estela. Pero mientras tanto, Chicha sigue pensando lo mismo, que son ellos los que saben dónde está su nieta, y hace casi 40 años que no se lo dicen. Escuchemos a Chicha Mariani, y ella, desde su bronca, te va a dar una posición distinta a la que estuviste recogiendo en los medios de comunicación en los últimos días. No es que no valga la esperanza de Estela, claro que sí, pero para tener un panorama más claro de lo que sucede cuando hablamos de relaciones con la Iglesia, es bueno escucharla a ella. Fuimos 18 veces al Vaticano y entregamos, yo fui personalmente también con una de las abuelas, a veces era Alicia de la Cuadra, a veces Estela Carlotto, a veces otra, y entregábamos una carpeta con todos los testimonios de cada chico que nos venían denunciando que había desaparecido, testimonio de la familia. O sea que en el Vaticano, al Vaticano llegaron 18 carpetas con los datos, y fuimos también a ver si podíamos hablar con el Papa, nunca nos recibió. Yo tuve muchas esperanzas con el Papa católico porque era de Cracovia, porque mi padre era tan parecido a él, y qué sé yo, como una tonta me hice mil ilusiones. Este Papa, yo nunca tuve ninguna entrevista con él, nunca le pedí nada, no sabía de su existencia, pero sí lo vi nombrar una vez, cuando hacía poco que me había encontrado con Alicia de la Cuadra, y habíamos iniciado el trabajo de abuelas. Yo estaba esperando en la sala de espera del Arzobispado de La Plata, estaba atendiendo a Monseñor Piqui, y me encontré allí con Roberto de la Cuadra, el papá de Irena de la Cuadra, mamá de la niña encontrada hace poco, Ana Libertad. Y lo vi. Hasta entonces las entrevistas que yo había tenido con ellos, que nos habíamos visto ya varias veces, bueno, era un Roberto enfermo de corazón, tristísimo, con tanto hijo y familiar desaparecido, y todo un caballero. Y ahí lo vi exultante. Se le notaba una inmensa alegría en la cara, y nos saludamos. Él estaba sentado muy cerca mío, esperando, y me contó que traía una carta de Bergoglio que le había mandado él, porque ellos le habían escrito a Rupe, el principal de los jesuitas, porque la Iglesia les debe mucho, los de la Cuadra, muchísimo, y pensaron que los iba a ayudar porque había una buena relación. Y a Rupe le escribió a Bergoglio, Bergoglio le escribió a Piqui que les ayudara a encontrar a Ana Libertad. Y ahí lo dejé, lleno de esperanza. A mí me atendieron primero, me dijeron que no sabían nada, por supuesto que no, ahí no sabían nada. Estoy segura que sabían todo. Y después supe que los había derivado a un militar cuyo apellido, por suerte, no me acuerdo, porque los quiero olvidar, y todo quedó en nada, y entonces toda esa esperanza puesta en Bergoglio a través de Rupe, los vi sufrir eso. Esto fue en el 77, o en diciembre, o en los primeros meses del 78. Uh-huh. Después nunca más oí nada de que hiciera este señor Bergoglio, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto yo siempre pienso que cuando nadie hizo nada, bueno, no hizo nada, justamente. Entonces después, ¿cómo va a confiar uno en personas que te dieron vuelta la cara en aquel momento? De ninguna manera. En el Vaticano saben todo y se sabe que saben, porque en las actas estas últimas que repartió el ministro de Defensa, ahí hay un párrafo que dice que la Iglesia, que los militares enviaban a la Iglesia todas sus actuaciones, al episcopado, dice. O sea, la Iglesia estaba sabiendo todo lo que nos negaban a nosotros. Entonces, la confianza en qué radica para mí. ¿Hicieron o no hicieron algo? ¿Nos ocultaron? A mí personalmente me ocultaron, me dijeron que la nena estaba viva, que estaba muy bien, que no la molestara, que estaba con una familia de mucho poder. Y eso me lo dijeron 3, 4 obispos, curas. Uno me pidió que fuera a barrer la iglesia en vez de estar perdiendo el tiempo buscando a mi nieta. Recibí toda clase de golpes. Esas magulladuras duelen todavía, por sobre todo porque mi padre, como dije, era católico y uno lleva los genes, la religión, aunque no la practique. ¿Y cómo puedo creer yo en que están diciendo la verdad? Ahora dice, salió hace 2 o 3 días, que se ha pedido que escribamos, cada uno de los afectados, a pedir lo que hay en el Vaticano, porque hay escritos y cosas. Y yo me pregunto, ¿una mentira más? ¿Qué voy a recibir a cambio? La bofetada de siempre. Entonces lucho, porque es muy cierto, estoy luchando conmigo misma. Si escribo porque me impere la desesperación de poder encontrar a Clara Nahí, o caigo otra vez en una mentira de las que en este momento, con más de 90 años, me puede matar. Entonces estoy en eso. Prohibido amanecer. No les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Yo pecado pueda ser Así, con agenda propia, enganchándonos de lo que en soledad gritó Página 12 hace nada más que 24 horas, este caso tan particular de una religiosa de 86 años de Montserrat Tribo, que fue arrancada de la República Argentina después que el fiscal Facundo Trotta la llamara a declarar en el Tribunal Oral Federal número 1 para hablar del caso de Silvina Parodi, que tenía 20 años cuando fue secuestrada junto a su marido, a Daniel Orozco, de 22, el 26 de marzo de 1976. Los dos fueron vistos en La Perla, él asesinado poco después de su secuestro y ella aguantada hasta que dio a luz un bebé. Después no se supo nada más de Silvina. Pero Montserrat Tribo era la titular de la Casa Cuna de Córdoba y ella le dijo a Giselle Parodi, a la hermana de Silvina, cara a cara, que el bebé había nacido bien y que los habían trasladado a los dos y que todo estaba anotado en un cuadernito negro que oficiaba de archivo, donde la Iglesia, a través de la Acción Católica, se encargaba de la distribución de los chicos. Por eso es que la semana pasada, donde hubo tanto Francisco con Estela, la esperanza fue mayúscula. Pero no estaría la postal completa de Abuelas de Plaza de Mayo si no citamos el escepticismo de Chicha, cansada de golpear las puertas de los obispados que en más de una oportunidad le dijeron: señora, quédese tranquila, su nieta está en una casa de una familia de excelente posición, no remueva nada, no busque más. Por eso es que ella está esperando algo más que un gesto, algo más que una reunión. Con esta agenda propia arrancamos el prohibido de hoy a las 5 y 25 de este 10 de noviembre de 2014, un 10 de noviembre que promete ser el primer capítulo de tres repletos de agua en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se habla de lluvias a partir del mediodía de hoy, para la mañana, para la tarde y para la noche de este lunes. Y lo mismo, exactamente lo mismo, la receta no cambia para martes y para miércoles. Ahora, la máxima de hoy será la misma que vamos a vivir el martes, 30 grados, rozando el verano, y después el miércoles baja un poquitito a 27 y vuelve a bajar el jueves a 25, ya sin agua, con sol, en la ciudad de Buenos Aires. Después de Chicha, lo que escuchaste, por supuesto, fue Padre Francisco, que es casi nuestro himno de cabecera a la hora de recordar algunas cosas que tienen que ver con Bergoglio, aunque aquella fue una pieza monumental que escribió Miguel Cantilo en 1972 para gritarle al padre Mujica que siga, que no le importe lo que se diga en la estructura de la Iglesia de él, que siga y que siga. Y lo acompañaba la voz de Moyo, porque eso fue rescatado de clásicos, ese enorme trabajo discográfico que hizo Miguel Cantilo en el año 2005 para sacar del archivo sus viejos éxitos, pero además compartirlos con los grandes, los enormes de hoy, de ayer y de siempre del rock nacional. Curiosidades mundiales. ¿Vos sabías que cuando se dice pensá en verde, se debe pensar en Islandia? Prácticamente la totalidad de la energía del país proviene de fuentes renovables locales. Un 75% de la hidroeléctrica y el 25% restante de la geotérmica. Su subsuelo volcánico le permite tener este milagro ecológico. ¿Piensa en verde? Compra dólares. Curiosidades mundiales en 750. ¿De qué hablan esta mañana los principales matutinos porteños de alcance nacional? Tenés el alta a la Presidenta de la Nación, que más allá de haber terminado con los cuidados en el sanatorio, ahora comienzan los cuidados en la Quinta de Olivos, se viene 10 días más o menos de reposo. Por otro lado, la confirmación de la presencia argentina en la cumbre del G20 con el objetivo de instalar la amenaza de los buitres para todo el planeta, mucho River y Boca con la victoria del Xeneize y el empate del Millonario. ¿Qué más tenés? Agenda propia también en página 12 de hoy, como título central, la trama negra, y ahí tenés un recorrido perfecto por Cristian Castillo y Sebastián Premici de cómo, por qué, para qué y quiénes son los que operan el dólar ilegal en la República Argentina. Y casos muy concretos que te estuvimos contando la semana pasada, del Banco de Valores, de Cambio Estelar, de Brancatelli, de Arpenta, de aquellas cuevas, algunas más legalizadas que otras, algunas más institucionalizadas que otras, que estuvieron timbeando con el dólar blue en los últimos tiempos, algunos para generar desestabilizaciones políticas, otras para servirse económicamente de una ganancia casi abrumadora en muy poco tiempo, pero los dos lesionando, hiriendo tu economía doméstica, porque cada uno de estos movimientos, ya sea porque políticamente quieren talar la base de sustentabilidad que tiene el kirchnerismo allí en la base de la pirámide, o porque los tipos están sirviendo de algunas empresas que están necesitando lavar dinero, bueno, ya sea por motivos políticos o por motivos exclusivamente económicos, o en muchos casos por los dos al mismo tiempo, es interesante que vos entiendas quién es el verdadero enemigo y de dónde nace esta locura de estar dolarizando tu economía cotidiana, la que te han hecho creer desde Martínez de Oz hasta la fecha, que jugar con verdes en el bolsillo es prácticamente sinónimo de ascenso social. Y en realidad, en ninguna parte del planeta, esto es así, salvo en la República Argentina, donde se ha hecho carne esa locura, casi como un fenómeno cultural, de estar valuando propiedades, autos y cada uno de los valores de quien pueda tenerlos en dólares, como si eso fuera una suerte de, insisto, enorme ascenso social, paso hacia adelante, haber subido un par de escalones en la escala social. Bueno, esa estupidez, que lo único que hace es lesionar la economía cotidiana y fundamentalmente la macro, es la que nos viene golpeando desde hace casi 40 años, desde el 24 de marzo de 1976, cuando apareció la tablita, que es el padre, no cabe ninguna duda, del objetivo de la convertibilidad. Terminar con la industria nacional, tener un país que viva del endeudamiento externo y con ese endeudamiento externo pueda comprar todo tipo de productos elaborados que son los que le sobran al stock de los dos países del primer mundo. Así de simple la explicación, así de terrible la consecuencia. No quiero irme del tema con el que abrimos el programa de hoy, porque realmente cuando hablamos de abuelas, más allá de las conferencias de prensa y la ternura de aquellos medios que siempre guardan el puñal bajo el poncho, esas conferencias de prensa donde se anuncia la aparición del 114, del 115, del 113, y donde los medios están siempre para alguna pregunta protocolar, porque es el momento donde todo el mundo tiene que guardar las formas, hay otra realidad que subyace. Y en postales de nuestro pasado, me pareció interesante recordar la palabra de Diego Saboretti cuando nos visitó en el 2013 en el viejo formato de Prohibido Amanecer. Diego es un músico de Bahía Blanca, ciudad compleja si las hay, en función de ser la cuna de la base de Puerto Belgrano, la base de la marina más importante que tiene el arma en toda América Latina. Una ciudad condicionada por esta historia y por haber sido frontera de la provincia de Buenos Aires con fortines que de alguna manera comenzaron a militarizarla en el siglo XIX. Ciudad compleja si las hay, a la derecha, a la propia derecha. En el año 2010, Estela tenía planificado un viaje a la Universidad de Bahía Blanca para dar una charla, para contar qué estaban haciendo, para contar qué iban a hacer,

saber que una de las ciudades de las que más mensajes, nosotros hemos recibido mensajes de muchas ciudades del país, sobre todo en la que se van desarrollando los juicios y se usa la canción durante los procesos o durante las sentencias, una de las ciudades donde más festejada fue la canción es Punta Alta, que es donde está la base. Sí, claro. Y en pibes jóvenes, ¿no? Sí, claro. Toda una situación que ves como, ¿no? Como que sirve para algo y tomarlo como una curiosidad. Uh-huh. Porque hay un montón de jóvenes que son de Punta Alta y que no quieren ser relacionados con eso y luchan en contra de ellos, de sus familias, incluso en muchos casos. Es toda una situación muy compleja. Esta canción Nietos fue escrita a pedido de Abel Córdoba, que es uno de los fiscales que hizo, claro, un trabajo heroico en Bahía Blanca, porque Abel lo hizo contra viento y marea. Todo en Bahía se hizo contra, claro, viento y marea. Eso es importante recalcar, porque sí, claro, uno lo mira así por arriba, pero lo que arriesgó Abel en eso es su vida. Su vida misma. Vamos a hablar de su vida tranquilamente. Y mucho más, porque la vida de toda su gente. Exacto. En ese proceso, ¿no? No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Recuerdos del infierno. 1976-1983. Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol de 72. Muchas gracias. Sonidos 750. Los domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa, pasta casera y TV. Los domingos en familia, mimos, chistes, emociones, como postre, discusiones, chimentos, truco y café. La familia es un típico pan, comparte la risa, la bronca y el pan. Medios pasados en 750. Agenda propia, bueno, una forma de escapar, ¿no?, a ese enorme listado de temas que te imponen los medios hegemónicos, empezando por esa realidad paralela que construyen desde lo político y económico hasta el casamiento de Insaurral, del cambio de look de Amalia Granata. Bueno, por eso la necesidad de empezar a discutir periodísticamente lo que hay que discutir. No importa que la tapa de los diarios digan otra cosa. Uno sabe que la batalla es compleja, que arrimarte a vos, que venís con tantos años de colonización periodística, es complejo, pero vamos a intentarlo. Bueno, Página 12 juega hoy una de esas batallas. Grandes firmas detrás del negocio ilegal de divisas. Esto es lo que hay que discutir. Esto es lo que tiene que tener presencia en los medios de comunicación, porque ahí, aunque a vos te parezca mentira, ahí te va la vida. Las cuevas de la City porteña son el último eslabón de un complejo entramado de operaciones ilegales vinculados con la compra-venta de dólares. Las investigaciones, dice Página, que fueron llevadas adelante por la Unidad de Información Financiera, por la Procuraduría contra la Criminalidad Económica, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, determinaron durante los últimos 20 días que existe un complejo entramado de bancos, de sociedades de bolsa y de casas de cambio que fondean a las cuevas. El otro dato que aportó la seguidilla de inspecciones es que todas estas entidades reciben dólares a partir de operaciones ilegales vinculadas con el comercio exterior o incluso recursos provenientes del narcotráfico. Agregamos nosotros, y en virtud de una de las operaciones que hizo Gendarmería hace menos de una semana, también de la prostitución, porque acordate que un prostíbulo VIP de la calle Lavalle había sido, o de la calle Esmeralda y Lavalle, de Esmeralda y Lavalle, había sido allanado, y allí se comprobó que la casa de al lado, el departamento de al lado, era una cueva, estaban las dos comunicadas, y se lavaba la guita del prostíbulo VIP a través de la venta de dólares ilegales. Así que no solamente narcotráfico, no solamente operaciones vinculadas con el comercio exterior, sino también prostitución VIP. En los últimos dos años, las autoridades regulatorias realizaron 67 allanamientos a cuevas financieras y sociedades de bolsa por causas vinculadas a la comercialización ilegal de dólares, a intermediación financiera, a lavado de activos. En total quedaron bajo investigación judicial 57 personas y 11 empresas. Solo en las cuevas fue secuestrado más de $1,000,000. El 80% de estos operativos fue realizado en la City porteña. El 20% en barrios como Recoleta, Villa del Parque y Palermo. Y además en las ciudades de Mendoza, de Córdoba, de Mar del Plata, de Corrientes, de Resistencia, de Rosario y de Necochea. Allí en Mendoza había un caso muy similar al de este prostíbulo VIP de Esmeralda y Lavalle, que era, yo te diría, mucho más grande, una organización mucho más grande y compleja que la que se había podido descubrir aquí en Buenos Aires, y que tenía algún tipo de vinculación, por lo menos desde su formato operativo, con su manual de estilo, con los prostíbulos del clan Alé, aquel que aparece siempre vinculado a la desaparición de Marita Verón. Para seguir hablando de estos temas, la palabra, la opinión de Carlos Heller. El precio de lo ilegal es el precio de lo especulativo, es un precio que nadie sabe quién lo pone ni dónde se pone, que por otro lado es marginal desde el punto de vista del volumen que representa, pero que se utiliza por quienes quieren generar desestabilización económica, forzar devaluaciones, etcétera, para referenciarlo con la brecha que tiene el dólar oficial, que es con el que se hacen todas las transacciones de importaciones y exportaciones de la República Argentina, y entonces para marcar el atraso, entre comillas, que tendría el tipo de cambio oficial. Lo que sucedió es que se han tomado simplemente medidas que están dentro de las facultades del Banco Central: ir sobre las cuevas, ir sobre los proveedores de las cuevas, ir sobre las empresas que realizan operaciones de sobre y subfacturación según para el lado que sea la operación económica, y en definitiva o lo utilizan para sacar divisas del país o lo utilizan para justificar aumentos de precios, por supuesto aumentos de los costos que tienen de los productos que importan. Bueno, pareciera que en este momento hay una acción coordinada: Ministerio de Economía, AFIP, Banco Central, Procelac, que pareciera estar actuando, digamos, coordinadamente y en equipo, y con la firmeza del caso, y entonces van apareciendo todas estas cuestiones. Hemos encontrado información, por ejemplo, el Banco Central hace un tiempito tuvo que cambiar dos normas. Uh-huh. Una que permitía que un exportador se atrasara, digamos, en la liquidación de su exportación, de su liquidación de la exportación. Y ya no estoy hablando del que retuvo, estoy hablando del que exportó y tiene un plazo, y llega el plazo y no ingresa, porque calcula que una posible devaluación le conviene más que la multa que podría llegar a aplicarle el Banco Central por atrasar. Una simple modificación: el que liquide atrasado, además de pagar la multa, se le va a liquidar al menor valor del tipo de cambio oficial que hay entre la fecha que tuvo que pagar y la que pagó. Uh-huh. Otro tanto con los importadores, que suelen adelantar importaciones y muchas veces luego no las realizan. Esto pasó en enero de este año. Reingresan las divisas y se quedaban con la diferencia cambiaria si en el medio había habido un ajuste como el que hubo en enero. Otra norma del central dice que cuando se reingresen fondos de importaciones no efectivizadas, se hará al menor valor que existe desde el día que salió la plata al día que volvió a entrar. Pero bueno, entonces se van cerrando canillas de ilegalidades, aprovechamientos de agujeros de la legalidad, y eso mismo actúa como un elemento que modifica valores y los va poniendo más cerca de la realidad, ¿no? Acercarse al valor del tipo de cambio oficial. El contado con blue pasa lo mismo. En la medida en que el Banco Central se está metiendo a mirar, y la Procelac, y el origen de los fondos, de lo que operan en esa operatoria que sería legal, el contado con liqui también bajó rápidamente su valor de cotización. Nosotros también nos hemos cansado de explicar que en la economía el tema de las expectativas juega un papel notable y que entonces cuando los que tienen poder de instalar expectativas nos llevan a determinados escenarios, es decir, sale un 5 diputados con un cartelito en una oficina de la Cámara de Diputados y dicen la inflación del Congreso fue tan. A las horas sale la oficial, dice, ahora dicen que la inflación fue de tanto. Aquella no es la inflación del Congreso, o el Congreso no mide inflación, aquello es una usurpación de nombre que un grupo de diputados hace aprovechando, digamos, un derecho que tienen los legisladores de hacer conferencias de prensa o reuniones en los espacios legislativos, y lo han bautizado la inflación del Congreso, que nadie sabe cómo se elabora ni quién la elabora, pero termina siendo la referencia para medir el supuesto atraso que tendría el índice oficial. Y así pasa con cada una de las cuestiones que cotidianamente tenemos que enfrentar, y eso tiene, entre otras cosas, que ver con el poder mediático, con el poder de lobby. Prohibido amanecer. Un fantasma de rosa recorre el mundo. Una rosa fantasma clavando espinas, escondida en esquinas y en almohadones. Mete miedo entre piernas y en algodones. El rastro borrado de un puñal mudo es la risa cobarde que alegra llenas puritanas y frígidas sin corazones que llevan los tajos y los cojones. ¿Quién fue el que te parió? Con cara de profeta y predicando redención, ¿quieres venderte la muerte o el condón? ¿Cómo es que se te ocurrió amargarme así la vida con este invento del SIDA y tu falsa información que me trata de cretino o maricón? Que eres misterio de laboratorio, perro de bata blanca que odias todo y no dejas que nadie disfrute a su modo sin que sea un rito mortuorio. Quieres hacer del mundo un santuario, un jardín de espejismos limpio de todo, donde el amor te lo sirvan empaquetado, envuelto en la tela de un sudario. ¿Quién fue el que te parió? Asesino de probeta, que con cara de profeta y predicando redención, quieres venderme la muerte o el condón. ¿Cómo es que se te ocurrió cuenta en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos, humedad 77%, temperatura 21 grados, 8 décimas. La presidenta recibió el alta médica e inició la etapa de reposo. La jefa de Estado se encontraba internada en el sanatorio Otamendi desde el domingo 2 de noviembre debido a un cuadro de sigmoiditis. Sin embargo, durante la tarde de ayer, la unidad médica presidencial informó que firmó el alta de la jefa de Estado en función de la buena evolución de la enfermedad. También indicó que la primera mandataria continuará con tratamiento antibiótico, dieta especial, reposo y control evolutivo en la residencia presidencial de Olivos. Además, le contraindicaron realizar desplazamientos por los próximos 10 días. Este lunes empiezan los alegatos en el juicio contra los médicos de Campo de Mayo. Se trata de la etapa final del proceso contra los tres médicos que atendían la maternidad clandestina del lugar durante la última dictadura. Por su parte, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo informó que también presentará su testimonio en la sesión. La audiencia se desarrollará en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py y los mayores de 18 años que quieran asistir podrán hacerlo presentando su DNI. De afuera. El 80,72% de los catalanes apoyó la independización. Fue el resultado del referendo en el que participaron más de 2 millones de personas. Por su parte, el presidente del gobierno de Cataluña, Artur Mas, señaló que la región ha dejado muy claro, otra vez, que quiere gobernarse a sí misma. Además, le reclamó al jefe de Estado español, Mariano Rajoy, que no vete más estas consultas y que permite celebrar un referéndum definitivo. Pelota. Este lunes se disputa el último partido por la fecha 15. A las 20:30 en Rosario, San Lorenzo se medirá ante Newell's, que lleva 6 encuentros sin victorias. Por su parte, el Ciclón, que viene de ganar el clásico ante Boca, buscará sumar de a 3 para superar la mitad de la tabla. Hasta el momento, River sigue siendo el líder con 32 puntos, seguido por Lanús con 30 y por Racing con 29 unidades. Humedad 77%, temperatura 21 grados, 8 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Por ahora el techo de la ciudad no lo indica. La cosa viene de un celeste bastante, bastante compacto. Pero el servicio meteorológico está hablando de lluvias para el día de hoy. Es más, que a partir de avanzada la mañana y cerquita del mediodía, arrancan precipitaciones que se van a extender hasta la noche, por encima de una máxima de 30 grados. O sea que tendríamos lluvia con un anticipo del verano muy, muy exacto. Para mañana exactamente lo mismo. Lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche. La máxima, 30 grados. El miércoles, un leve descenso de temperatura, con lluvias por la tarde y por la noche, pero con 27 de máxima. Y el jueves, 25 de máxima, pero ya sin paraguas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ahora, si vos te asomás a tu ventana y ves que en el techo de la ciudad gana el celeste compacto, tenés razón. Así que habrá que ver de qué se trata esta promesa del Servicio Meteorológico Nacional. Un poco para completar lo que estábamos escuchando con Carlos Heller, pero desde una visión un poco más política. Vamos a escucharlo a Josami hablando de buitres y básicamente de ese rol de la oposición que a esta altura del partido juega siempre para los enemigos de afuera. Habría que reconocer que en esta situación tan compleja el gobierno se ha movido no solo con mucha firmeza en cuanto a la defensa del interés nacional, sino también con mucha eficacia y con claridad en el modo que ha informado a la población de cómo se va llevando adelante el seguimiento de esta coyuntura. Entonces lo que se plantea es, pero ahora después de enero van a negociar. Entonces era mentira todo lo que decían de que no querían someterse a los buitres. Me parece que esto es ridículo y tal vez entienda un poco más si recordamos cuál fue la oposición a la política de reestructuración de la deuda que inició Néstor Kirchner. Y me parece que los que alertan hoy contra la posibilidad de negociar en realidad son los que no quieren que esto se resuelva. E insisto, no puede haber una solución que finalmente no implique algún tipo de negociación, aunque esa negociación sea absolutamente favorable para la Argentina. Pero siempre va a haber algo que conversar para cerrar este episodio. En esta agenda que está planteando la presidenta, no solamente esto tiende a mostrar que tiene iniciativa política y que todas las semanas hay proyectos de ley y medidas que se toman. Ahí hay medidas que son importantes y que implican la profundización y la continuidad de un rumbo que se viene siguiendo. Y quienes hablaron de fin de ciclo ya hace bastante tiempo, preferirían que la presidenta deje de gobernar. Pero por otro lado, yo creo que además el temor es que en la medida que el gobierno sigue gobernando, como dice hacerlo, la inanidad de la oposición se hace más evidente, porque la verdad es que no hay que adjudicarle todo el éxito de esto al gobierno, que ese es el aspecto más importante de la cuestión, sin duda, pero también algo hace esta absoluta incapacidad de la oposición para decir nada interesante, ya no digo para plantear proyectos importantes ante la opinión pública, no, pero simplemente para hacer declaraciones que uno pueda verlas como algo más que simplemente una reiteración de un discurso antikirchnerista. Prohibido amanecer. Hola, sí, buenos días. Estoy escuchando otras radios, pero no me puedo comunicar. Entonces, bueno, intenté con esta. 5354-6655. Lo que quiero decir... La verdad que usted habla muy bien. Yo voy a poner su mano. Si vamos a buscar tanta perfección, van a quedar sin nada. La verdad que... Usted, entonces, mejor que se calle la boca y que hable de lo que sabe. Sí, que en realidad es bastante poco. Habla muy bien. 5354-6655. Buenos días, Radio 750. Los números de los oyentes, 750. No podía comunicarme porque no le ha pegado bien con los números. Por favor. Seis son. Seis. Son las seis en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Y Cataluña votó. Ese es el primer paso. Y sin lugar a dudas, el más importante de esta primera etapa. Ya te contamos, casi 2.250.000 personas expresaron su opinión, y esto es lo más importante por encima del resultado, poder ejercer el derecho democrático. Después tenés el dato fino, ¿no? Un 80% y pico que se adhirió al sí, y después un 10,11% de votos del sí no. ¿Por qué el sí no? Porque fueron dos las preguntas que se le hicieron a los catalanes en la consulta del día de ayer, en este plebiscito no vinculante, que tenían que ver, por supuesto, con su soberanía y con su independencia, con considerarse Estado soberano y, a su vez, con terminar con cualquier tipo de lazo con Madrid. Y después hubo un 4,55, más o menos, cerca de un 5%, que directamente optó por el no, por ninguna de las dos opciones en función de independencia y soberanía. La comunicación con Josep Font, el ex coordinador de la Asamblea Catalana en Buenos Aires. Josep, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, amigos. Bueno, ¿cómo se analizan estos números? Y fundamentalmente, háblame de tus sensaciones por encima de la cosa política, porque se pudo votar y este ha sido esencialmente un primer paso, por encima de todo lo extraoficial, lo no reconocido por Madrid. Se dio un paso político que para mí es importantísimo, pero ¿cómo lo han vivido ustedes? Mira, yo te voy a contar cómo lo viví en primera persona, si me permitís. Claro. Porque yo fui uno de los más de 40.000 voluntarios que ayer tuvimos a cargo la gestión, el llevar a cabo la consulta. Sí. El gobierno catalán dijo que para hacerla se necesitaban 20.000 aproximadamente, y ya te digo, fuimos los que nos ofrecimos a participar el doble. Me tocó ser presidente de una de las mesas de un pueblo de unos mil y pico de habitantes, 1.200 habitantes, con una, o 1.500, con una, digamos, una estimación de la gente que podía votar de alrededor de 1.000, y votaron casi 700 personas, ¿no? Con un 80%, de unos porcentajes parecidos a los que vos diste en un sentido y en otro. Pero más que esos resultados, lo importante es la normalidad en la que se desarrolló la jornada. O sea, todas esas amenazas apocalípticas de que si van a venir y si no van a retirar las urnas, que si van a cerrar los locales, si sí. No van a procesar a todos por desacato, pues no pasó nada de todo eso. Uh-huh. Y lo cual demuestra que ya digamos el gobierno de Madrid ya no controla a los ciudadanos catalanes, o sea, mentalmente ya nos hemos declarado independientes. El hombre común quebró el miedo. Sí, exacto. O sea, además daba emocionaba ver la gente grande que venía incluso con silla de ruedas, que le costaba bajar del coche, poner a la persona, a la abuela en una silla de ruedas para venir hasta la urna y depositar su voto. En ese voto ponía los sueños de toda una vida y seguramente de generaciones que le antecedieron. Aparte, y por eso por un lado, por otro lado venían muchas familias con los chicos, donde le pedían, viste, al nene o la nena que fuera quien pusiera el voto dentro de la urna, se sacaban la foto, que nosotros les decíamos en broma, cuidado con subir esa foto en el Facebook, porque van a salir en los diarios españoles diciendo que dejamos votar a los chicos, ¿no? Pero ya te digo, fue una auténtica emoción y una fiesta, digamos, ver cómo se volcó la ciudadanía. Y te digo, y hubo muchos, salieron muchos votos con el sí, no, y unos cuantos con el no, pero nadie en ningún momento, digamos, hubo ninguna manifestación de decir, sí, yo vengo a votar que no, porque esto es España, porque no sé qué, absolutamente nada, una convivencia, una normalidad absolutamente total. Otro dato para remarcar que me hicieron llegar, digamos, mis compañeros de la asamblea, de las asambleas exteriores, o sea, sí, en la parte internacional, sobre todo de los que están en el operativo de atención a la prensa internacional, es el interés, el gran interés que había de la prensa internacional, ¿no? Sí. Me dicen que hubo bastante más prensa acreditada ayer en Barcelona, bueno, que no se acreditó ayer, ya, porque desde el viernes que hubo el acto de final de campaña de la asamblea, ya había bastante prensa, pues había ayer más prensa internacional que en el referéndum de Escocia, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, tiene su lógica, si querés, desde el punto de vista geopolítico, quizá porque los números escoceses ya en la previa estaban dando una paridad que sonaba a derrota del movimiento independentista, y porque la pulseada política de los catalanes con el gobierno central obviamente es otra, ¿no? Porque por encima de un montón de situaciones Cameron abrió las puertas para el voto, un voto condicionado por la amenaza, ¿no? Vote, no hay ningún problema, pero no solo que los necesitamos, sino que si gana el sí, bueno, qué sé yo, se quedarán sin esto, sin lo otro, sin aquello, pero no hay problema, voten. Bueno, ese miedo debe haber jugado, no cabe ninguna duda, un rol muy importante. Acá la pulseada es como que recién empieza, y sin embargo el resultado en Escocia determinó que la historia terminó por lo menos por un rato bastante largo. Sí, exactamente. Es que si aquí hubieran, si la actitud del gobierno español hubiera sido la misma que la de Cameron, y ayer, si hubiese producido un referéndum, digamos, pactado y autorizado por el gobierno español, es muy probable que hubiera salido el mismo resultado que en Escocia. Claro. Porque si con buenas palabras, incluso con engaños, digamos, hubieran podido convencer a mucha gente de que esto de la independencia es un riesgo y que más vale el loco conocido por sabio por conocer, y todas esas cosas, y seguro que hubiera pasado. Pero por eso nosotros siempre decimos, los que más nos están ayudando a conseguir la independencia es el gobierno de Madrid. Sí, sí. Que lo que no puede aceptar es que seamos mayores de edad, que lo podamos decidir nosotros, ¿no? Claro. O sea, no nos quiere reconocer el derecho a que tenemos a autodeterminarnos y decirnos nuestro futuro. O sea, uh-huh. Nosotros somos, no sé, súbditos, vasallos, no sé qué, para claro. decirlo, casi esclavos. De decir, no, vos no tenés, no podés opinar sobre lo que puede ser tu vida. Sí, tengo acá, Josep, la tapa del diario El País, y a seis columnas dice, arranca con declaraciones de más, con declaraciones de titular del gobierno de Cataluña, ahora el referéndum definitivo. Después de la consulta soberanista en Cataluña, ahora el referéndum definitivo. Y dice, un tercio aproximado del censo total calculado vota en una jornada sin incidentes. El gobierno anuncia una investigación para determinar responsabilidades penales. Y cuando te metes en las entrañas del diario, obviamente lo que dice es, la justicia investigará a los organizadores del 9N por desobedecer. Y el editorial del diario es volver a la mesa de diálogo. Y volver a la mesa de diálogo implica que la derecha española, a través de sus gerentes periodísticos, como los que escriben en El País, lo que están señalando es, bueno, muchachos, ahora que el pronunciamiento fue tan fuerte, bueno, ¿por qué no charlamos? ¿Por qué no nos acercamos? Así que, bueno esta es la reacción del país, que de alguna manera está marcando la reacción del poder, ¿no? Sí, pero tengamos en cuenta que El País es un diario de la órbita del PSOE, socialista. Sí, ¿no? Pero que le ha puesto demasiada soda, como decimos aquí, como para rebajarle el grado de pureza, le ha puesto demasiada soda a su socialismo, ¿no? Sí, hombre, no puedo contar. No, es que en el tema de la unidad de España, PP y PSOE van juntos. Claro, ¿no? Claro, no. No hay... en eso no sé cómo, si lo han pactado o ya forma parte de su ideología común, pero no sé si te acordarás que pasó en el País Vasco, que llegaron a pactar para gobernar el País Vasco contra la mayoría nacionalista vasca, sí, ¿no? Sí, sí, cuando, sí, sí. O sea, con todas las trampas posibles, porque después de ilegalizar a los partidos de más independentista, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, no sé, o sea, sentarse a hablar es que no sé qué vamos claro. ¿De qué quieren hablar? Porque sí, bueno. Hasta ahora todo ha sido no. Y respecto a lo que decías de procesar, bueno, quizás nos dan esa empujoncito final y esa ayuda de procesar a unos cuantos, sí. Y ahí ya entonces la gente, creo que la reacción va a ser ya definitiva. Uh-huh. Con respecto a menospreciar y ningunear todo el tema de que una tercera parte de la población vota, se olvidan de un pequeño detalle. El Partido Popular sí. gobierna en España con el 31%, con mayoría claro. absoluta, uh-huh. con el 31% del censo electoral español. Sí, sí, sí, sí. Nada. O sea, que, no sé, claro. A ver, claro. y nosotros hagamos pues, la cifra que sea, en una consulta prohibida, ilegal, con todas las sí, sí. Los problemas, digamos que, y a eso dice, no, esto no vale para nada. Uh-huh. Bueno, no valdrá para nada legalmente, pero políticamente tiene fuerte. Una fuerza, y bueno, a ver, es cuestión de leer las cabeceras de los diarios más importantes del mundo, lo que están diciendo hoy del tema, sí. ¿no? Josep, ¿qué imaginas para los próximos días? Pues, es la gran pregunta, uh-huh. La pregunta del millón. Yo, mucha atención, muchas negociaciones, y ahora es ser que si los políticos catalanes están a la altura de lo que ha sido la ciudadanía. Mientras esperaba que me llamara, estaba escuchando una entrevista que le hacían a un profesor universitario, un miembro del pacto no, el del Consejo Asesor de la Transición Nacional, ¿no? Y decía que, bueno, que la ciudadanía ha cumplido y viene cumpliendo no solo ayer, sino desde el 2010, con que cada vez que hay una convocatoria a manifestarse, pues ahí hay millones de personas pues manifestándose y dando al pie del cañón, y ayer una vez más ya pudiéndolos contar, porque siempre viste lo que sucede con las manifestaciones, que siempre unos dicen que eran 2 millones y los otros dicen que eran 500.000. Bueno, ayer no cabe duda de los que fuimos, a pesar de que también hay quienes dicen que no hay ninguna garantía de que esas cifras sean correctas, porque esto y porque el otro. Te puedo asegurar que a las 8 de la noche, cuando cerramos el colegio electoral, teníamos en pabellón, digamos, de un colegio, de la parte del poliesportivo del colegio, ¿no? Había, no las conté, pero probablemente había más de 20 personas sentadas en silencio, escuchando ahí el recuento, porque acá el recuento se hace cantando cada papeleta que se saca de la urna. O sea que y estoy seguro que en todos los colegios electorales donde se votó se hizo de la misma forma, por lo tanto de poner en duda los resultados, bueno, es un insulto más a los catalanes, ¿no? Decirnos que además somos tramposos, ¿no? Claro. Bueno, Josep, a seguir de cerca, y para esto nosotros establecimos un puente con Buenos Aires, con la Argentina, para estar muy muy cerquita de cada uno de los pasos políticos que se den de aquí en adelante, que seguramente los que vengan serán trascendentales, porque nadie puede hacer oídos sordos a lo que pasó en el día de ayer y a tamaño resultado. Josep, un gran abrazo a la distancia. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, pues estoy a vuestra disposición cuando quieran, y a partir del 4 de diciembre en Buenos Aires. Bien, bien. Bueno, dale, ahí nos vemos, y por ahí tenemos una charla más extensa donde podamos contar detalles de lo que significa, bueno, este sueño independentista. Puedo tomar un café. Dale. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Gustavo. Hasta pronto. Ahí está la palabra de Josep Font, coordinador de la Asamblea Catalana en Buenos Aires, dándote detalles de lo que pasó en el día de ayer, un día esperado desde hace 400 años. 4 siglos han pasado para que las urnas se abrieran y el voto democrático de los catalanes le dijera sí de manera abrumadora, más de un 80% de los votos así lo plantearon, a la necesidad de que Madrid entienda de una vez por todas y para siempre que quien aporta más del 50% de las exportaciones de todo el país y quien aporta más del 12% del PBI está reclamando otro trato político y económico, otro trato. Y quizás a partir de estas elecciones, y tal como lo marca la tapa del diario El País, bueno, por ahí ahora los muchachos están deseosos de negociar con los catalanes, lo que hasta el sábado fue absolutamente imposible, porque lo único que hizo el gobierno central fue mandar dotaciones especiales de la Guardia Civil para amedrentar a la gente, porque se les decía que se iban a quitar las urnas, que por la fuerza estaban esperando la orden del gobierno de Cataluña para actuar. Estuvieron amedrentando a la gente desde una posición pasiva, pero diciendo, si nosotros recibimos un llamado, la policía actúa y quiebra el comicio. Así que hasta eso llegó la gente de Madrid, faltando menos de 24 horas para votar. Poco después de cerrado el comicio, ya están hablando de diálogo. Mirá cómo cambiaron las cosas cuando se abrieron las urnas. Humor político, historia del humor político en la Argentina, para después contarte qué dice en la tapa de los diarios. ¿Le jour de mer, n'est-ce pas? No digas jour, Nancy. Se escribe jour, como jour bus, pero se pronuncia jour, como jour rime. Humor político argentino. ¿El dolape? De lado, como el mingo, que en francés viene a ser dimanche, porque el domingo se mange los raviol acá y en Francia.

comunicados salen como chorizos. Por ejemplo, viene el comunicado número 85 que dice que el operativo estratégico del conjunto regional H está copado por el ala derecha del comando J, que a su vez está reforzado por las fuerzas de la división permanente. Y usted se queda tranquilo, porque usted no sabe quién va ganando, pero si los tipos se mandaron un comunicado así, es que las cosas están bien, ¿no? Y después viene el comunicado 86, el comunicado 87 y el comunicado 88 que anula todos los comunicados anteriores. Yo creo que las batallas ahora se han humanizado mucho con este invento nuevo de los comunicados, porque mientras ambos mandos están escribiendo, se olvidan de tirar tiros. En el futuro las guerras serán psicológicas y nada más. For what? Tell me for what? ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Humor político argentino. Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto va a elegir presidente nuevo, ¿no? ¿De qué nos reímos? A nosotros no. Ah, lo van a elegir la... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya es mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada, señor, sí. De lo que más nos duele. Aire. Aire. Y aire. Y aire. Más aire. Más aire. Ya más aire. 750. Más aire. Seis horas 25 minutos en toda la República Argentina. La temperatura para capital y alrededores rozando los 22, hoy va a llegar a 30, ya comienza a poblarse de nubes el techo de la ciudad, por ahora no son tantas como para estar presagiando lluvias a partir del mediodía, pero el servicio meteorológico promete, dice que a partir de el fin de la mañana vas a tener lluvias durante toda la jornada, lo mismo se va a repetir en el día de mañana y más lluvia, pero por la tarde para pasado mañana. Tres días absolutamente con paraguas en Capital y Gran Buenos Aires. Título principal de Tiempo Argentino hoy, River empató con Vélez y se calienta el campeonato. Datos secundarios, casi la mitad de las leyes porteñas son por nombres de calles y personajes ilustres. Esto es maravilloso. El 47,40 de las 192 leyes que fueron sancionadas por la legislatura en tiempos del macrismo tienen que ver con haberle cambiado el nombre a las calles y con homenajes. Es impresionante cuando te topás con la cifra. Casi el 50% del trabajo parlamentario fue simplemente organización de fiestas, ¿no? Casi el 50% tiene que ver con cambiar el nombre de calles y con casi el 50% de las leyes, cambiar el nombre de las calles y homenajear a personajes ilustres. Absolutamente increíble cuando te topás con el dato duro. Crónica, Bou por vos, y ahí los tenés a Bou y a Milito festejando ayer ante Banfield. Con gol del delantero, la Academia se ilusiona, quedó a 3 puntos del Millo y en 2 semanas lo recibe en el cilindro. Tapa de Muy, ¿qué hiciste con esta pobre piba? Crimen de la estudiante chilena. Roberto, un padre dolido, identificó a su hijo en las filmaciones y lo entregó a la policía. No podía vivir con esto. El muchacho de 22 años le confesó el asesinato a su hermana. Diario Popular. Por mercado hizo negocio. River rescató un punto al igualar 1-1 con Vélez. Fíjate vos, repasamos 3 diarios, los 3 con información, o 3 que tenían información deportiva, y los 3 contándote distintas cosas de las sensaciones que dejaron los resultados del domingo. Se acerca Racing. Tiempo dice, River empató pero se calienta el campeonato. Crónica es el que apuntala al equipo de Avellaneda. Y Diario Popular dice, tranquilos, River hizo negocio. Uno que en esto es baqueano medio viejo de esta historia. Popular nació a finales de la década, o a principios de la década del 70, con una misión, ser un diario populista, no popular, que le restara espacio a Crónica en el mismo mercado. y como crónica se embanderó desde su nacimiento con Boca. Es más, tenía hasta una revista, hasta un semanario, Héctor Ricardo García, con la actualidad de Boca. Lo que hizo popular fue exactamente pararse en la vereda de enfrente y trabajarlo a River como el dato fundamental para enganchar una clientela cautiva. Por eso es que siempre, cuando habla de River, ve el vaso medio lleno. Ámbito financiero, rareza, el gobierno acepta cambios en el nuevo Código Procesal Penal. Ámbito, no hay ninguna rareza, lo dijimos la semana pasada. En las leyes más importantes que trabajó el Parlamento, suponete ley de medios, si algo hizo el kirchnerismo fue ser permeable a los cambios que introdujo el radicalismo y el socialismo. Y por lo menos en lo que a mí respecta, la ley era muy buena, pero terminó siendo excelente con los cambios del radicalismo y el socialismo, sobre todo en la conformación del contralor, del órgano que iba a custodiar que se cumpla la ley. Rarezas de la política argentina y no del oficialismo, es que después los mismos tipos de la oposición que armaron el eje destinado a controlar que todo se cumpla, jamás lo integraron. Pero bueno, ese es un problema de ellos, no del oficialismo. Título más importante del cronista, más presión sobre el Blue. ¿Está mal el cronista? ¿Está mal? Porque cuando el cronista te tira esto, más presión sobre el Blue, lo que está diciendo es más Estado, más locura bolchevique y cosas por el estilo. Más presión implica, por supuesto, más ley sobre lo ilegal. Ni más ni menos. El Central suspendió por 5 meses a una casa de cambio. ¿Y está mal? ¿Está mal si esa casa de cambio está operando en la ilegalidad? ¿Qué tiene de raro? Sin embargo, los muchachos siguen pidiendo libertad para el lobo adentro del gallinero. La Nación, Cristina fue dada de alta y deberá estar 10 días en reposo. Clarín buscando todo tipo de fantasmas por encima de que YPF haya negado que esto exista, escándalo por el acuerdo secreto de YPF y Chevron. Insisto, YPF dice no hay nada nuevo, no existe ningún paper nuevo, y sin embargo Clarín está paradito en ese fantasma desde hace una semana más o menos, hablando de una letra chica que no conocemos y poniendo más de una duda sobre Vaca Muerta. Mirá, no hay casualidades, la semana pasada hicimos informes muy interesantes sobre Vaca Muerta y allí está el futuro. Si yo te digo, como dicen los técnicos de YPF, muchachos, esta es la nueva Dubái, 30.000 kilómetros cuadrados de explotación de gas y de petróleo, con la segunda reserva no convencional de gas y la cuarta de petróleo del planeta. Bueno, cuando aparecen los enemigos, ya sabes qué buscan, ya sabes por qué vienen. Y página 12, en tapa la trama negra, cómo funciona el entramado del dólar negro que termina en las cuevas de la City, el papel de los bancos, las sociedades de bolsa y las casas de cambio. Los casos Arpenta, Banco de Valores, Cambio Estelar y Brancatelli. Justamente hoy se ocupa, página 12, de lo que no quiere ocuparse el cronista comercial. Esta semana nos va a contar en primera persona su biografía una mujer imprescindible. A veces uno piensa, ¿cuál es la importancia de los organismos defensores de los derechos humanos desde el 77, 78 en adelante en la vida política argentina? Y quizás la mejor respuesta para poder dimensionar realmente el peso que han tenido es imaginarnos la Argentina sin ellos. Imagínate la Argentina sin madres, sin abuelas, sin organizaciones como la que pertenecía y la que pertenece Lita Boitano, que tiene que ver con familiares detenidos y desaparecidos. Han sido luchadoras contra los molinos de viento y han ganado. Y sería muy distinta la Argentina de hoy sin ellas. Vaya uno a saber en qué andaríamos, de qué estaríamos hablando, ¿no? Biografías en primera persona. Si vos ya sabés de quién se trata, bien vale la pena recordarla. Y si no, que este sea un enorme disparador para que descubras a Lita Boitano. Autorretrato. Biografías en primera persona. Bueno, yo soy Ángela Boitano, me dicen Lita por lo que viene de Angelita, Yo me casé a los 20 años, tuve dos hijos, Adriana Silvia y Miguel Ángel. Adriana nacida en el 52, Miguel Ángel el 1 de enero del 56. Y bueno, transcurrió una vida, por suerte, feliz, tranquila. Mis chicos nacieron sanos, lindos, inteligentes. Bueno, mi marido trabajaba, yo era simplemente una ama de casa, pero feliz. Y mis hijos iban a un colegio italiano bilingüe, de Cristóforo Colombo. Y allí terminaron mis hijos su secundario. Mi hija tuvo una beca como por un trabajo presentado en la Dante Alighieri, una beca a los 17 años para viajar a Italia. Terminado su liceo, entró a la Facultad de Letras. Y Miguel Ángel también ganó su premio como el mejor alumno de primer inferior a quinto año del liceo, y tuvo también una beca a Italia en 19, que se la dieron en 1975, y entró en ese año, ya entrado en el 74, mira, tengo medio dudosa la fecha, en arquitectura. Y yo mientras crecía con mis hijos, y eso lo digo siempre porque realmente crecí con mis hijos, para mis hijos y con mis hijos. Y bueno, iba aprendiendo de ellos muchas cosas. Yo, bueno, ellos militaban en la Juventud Universitaria Peronista, los dos, Miguel Ángel en arquitectura, Adriana, ya había empezado sus primeras, digamos, reuniones políticas, Miguel Ángel en su secundario, y Adriana empezó también su militancia como ayudante de la cátedra de Ortega Peña, en historia, cuando realmente ya estaba en letras, ¿no es cierto?, en el transcurso de los primeros años de su carrera. Bueno, yo conocía la militancia, como te decía antes, pero no pensando, evidentemente las cosas cada vez se iban complicando, pero nunca pensando en lo que podría llegar a pasar. Viene el golpe de Estado, 24 de marzo, y el 29 de mayo de 1976 lo secuestran a mi hijo Miguel Ángel, y desde ese momento no he sabido absolutamente nada, nunca, jamás supe una palabra. Bueno, en ese momento mi hija estaba en Brasil, había ido con su novio a San Pablo y venía a dar cada dos o tres meses algunas materias acá, que podés imaginarte que deviene después del secuestro. Yo tengo parientes militares y lo primero que hice fue llamar a ellos para que lo busquen. No tenía conocimiento de organismos, sí fui a hacer la denuncia a la Policía Federal, fui con el sacerdote profesor de religión del colegio, fui a ver a Monseñor Graceli, que de él sí tenía noticias, además por la Marina, mi primo es marino, bueno, por ese tipo de cosas, y no había hecho ningún habeas corpus, siempre pensando que mi primo podía ubicar a mi hijo, y porque además en esos tiempos también decían que si uno hacía demasiadas averiguaciones, nuestros hijos corrían más riesgo de no aparecer. Yo estuve un poco de casa en casa, y en un momento que estaba en la casa de una prima mía con la novia de mi hijo, que nos habíamos ido de allí para hacer una de las tantas averiguaciones, llegan los servicios acá allí a la casa de mi prima buscándonos, y bueno, inmediatamente hablamos con los padres de la novia de mi hijo y nos dicen, ¿por qué no se van a Brasil a la casa de Adriana? Inmediatamente nos sacaron los pasajes y nos fuimos en micro a Brasil. Autorretrato. Biografías en primera persona. Nueva ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral. Para que haya reglas claras y todos los trabajadores estén registrados. Anota. Creamos el nuevo registro público de empleadores con sanciones laborales, Repsal, que podrás visitar online. Allí aparecen todas aquellas empresas que no tengan a sus trabajadores registrados. ¿Cuál es la finalidad? Generar un sistema laboral justo e igualitario. Todas aquellas empresas que aparezcan en el registro perderán la posibilidad de acceder a subsidios, créditos o contratos del Estado. Pero además, en caso de reincidencia, recibirán sanciones impositivas. Si sos empleador y tenés todo en regla, podés obtener tu certificado Repsal libre de sanción que te va a servir para realizar diferentes trámites. Porque nuevas reglas es más beneficios, más derechos y más inclusión. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen? No querer más Lola. Lola era una marca argentina de galletitas muy famosa de principios del siglo XX. Los médicos especialistas las recomendaban en la dieta de sus pacientes y en los sanatorios las incluían en las suyas. Se cuenta que una persona que visitaba junto con un amigo a un familiar en un sanatorio de Buenos Aires vio salir de la morgue a un enfermero quien empujaba una camilla con un cadáver. Al ver el cadáver, esta persona le dijo a su amigo: ese no quiere más Lola. Con el tiempo, la expresión no quiere más Lola pasó a significar que alguien no quiere más lío, vamos a decir que pide una tregua. No quiere más Lola. ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen? El detrás de las palabras en 750. Bueno, ya que estamos, don Fede, buen día, ¿cómo anda usted? Buen día. Galletitas Lola, creación de finales del siglo XIX de Bagley. Bagley fue un yanqui que llegó a Buenos Aires y comenzó a colocar en la Argentina productos de su invención, y el primero fue Esperidina, ese brebaje hecho a base de mandarina. Es la primer licencia que se registró en nuestro país, y fue la que inventó don Bagley. Después vino Lola, y más o menos por ahí, poco antes, poco después, tendría que fijarme la fecha, el hombre creó una galletita ante la inauguración del nuevo edificio del Teatro Colón, allí donde hoy se encuentra. ¿Y qué galletita era? Y lo agarro frío. Sí, a esta hora de la mañana. ¡Ópera! ¡Ópera! Muy bien. Bueno, historia de don Bagley, este personaje, un yanqui él, digo, por ahí, porque mucha gente no... que vino aquí, fundó su empresita, y la anduvo bastante bien. Anduvo bastante bien. No ha sido el único. Con el tema de las galletitas. Bueno, vamos a hablar de una modificación al servicio penitenciario. Cuando hablamos de servicio penitenciario, yo creo que el único apellido que se rescata a lo largo y a lo ancho de la historia argentina es el de Pettinato. El del padre del Pettinato que nosotros conocemos, titular del servicio penitenciario en tiempos del primer peronismo, hombre que hizo cambios revolucionarios, absolutamente revolucionarios, y que entre otras muchas cosas lo que hizo fue cerrar la cárcel de Tierra del Fuego por inhumana, cárcel que después se reabrió en tiempos de Frondizi en el plan Conintes. Nunca olvidarlo. Pero no hay demasiados apellidos que uno diga, mira, este tipo hizo un buen laburo, porque los tipos de adentro son los que lo citan como el hombre que vino a revalorizar una política que generalmente está cajoneada, que es la de transformar la condición humana en la que llegó un delincuente a prisión para devolverlo a la sociedad bajo otra condición, y que no sea la cárcel un depósito de seres humanos. Se habla de cambios, a ver, sí. ¿De qué se trata? Sí, estos cambios fueron anticipados el fin de semana por Tiempo Argentino. De hecho, lo comentábamos recién, fue el único medio que anticipó esta iniciativa, y por lo general suele pegarle. Cada vez que anticipa algo, a los pocos días se confirma. Es un proyecto para reformar el servicio penitenciario. Establece la creación de una agencia federal penitenciaria y de reinserción social, y destaco sobre todo la última parte de reinserción social, que estaría basada en la desmilitarización de todas las áreas que no tengan relación con la custodia de los reos, de quienes están privados de su libertad. El actual diseño, para hacer un breve paneo, el actual diseño del servicio penitenciario data de 1973 y entró en vigencia luego de ser sancionado días antes de que terminara la dictadura de Alejandro Lanusse. Desde aquel entonces no sufrió modificaciones y bajo ese mismo régimen hoy se controlan 35 unidades penales en toda la Argentina con más de 10.000 personas detenidas y con un personal que supera los 12.000 agentes. Bien. En actividad. ¿Cuáles son los cambios que establece esta nueva iniciativa, este nuevo ordenamiento que está en fase de proyecto todavía? Pone especial énfasis en el tema de la reincidencia. Solamente en 2013, y esto de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, los condenados en ese año, en 2013, fueron 4.233, de los cuales el 29% fue reincidente. Uh-huh. O sea que hay un porcentaje importantísimo realmente que vuelve a los centros de detención por reincidencia, con lo cual queda demostrado que es una realidad a la cual prestarle atención. Sí, la cárcel es un posgrado de la delincuencia, por eso es que la reincidencia, claro, es tan habitual. Digo, si el Estado no toma las riendas del destino de cada uno de ellos, porque vos salís con tu DNI manchado para siempre, uh-huh, ¿dónde conseguís laburo? ¿Quién es el que te da laburo? Entonces por ahí tendría que ser el primer puente con la relación laboral de esa segunda mitad de la vida de quien sale de prisión. Ese puente tendría que establecerlo el Estado, que es el único, absolutamente el único, que queda liberado de estos perjuicios. Claro. Bueno, este tema lo contempla el proyecto, la ley aspira a dotar a esta nueva agencia de herramientas de índole laboral, educativas y culturales que puedan mejorar el actual panorama y contribuir así a la baja del delito y además de incrementar los actuales indicadores de estudio y empleo, uh-huh, entre los detenidos. Además, se crearía una fuerza de seguridad que pasaría a ser un órgano descentralizado y con control civil. Muy bien. El nuevo sistema penitenciario que plantea este proyecto abarcaría más gente porque a los 10.000 detenidos en cárceles federales que hay actualmente, sí, se incorporarían otros que estarían bajo la influencia de un nuevo organismo de quienes cumplirían medidas alternativas de prisión, pero también liberados, como que tendría como objetivo favorecer la reinserción a partir del postulado de desarrollar actividades de inclusión social post-penitenciarias, es decir, se encargaría de las personas que están detenidas y además de un programa dedicado a personas que hayan salido recientemente de su prisión, de su detención, y estén realizando tareas de reinserción social. Estas personas también estarían abarcadas por el nuevo sistema. Bueno, un poco lo que pedíamos, ¿no? Exactamente. Hace un segundo. También estipula nuevas divisiones internas dentro del servicio penitenciario y establece la creación de tres áreas: los técnicos administrativos, los técnicos penitenciarios y la seguridad penitenciaria. El primero, los técnicos administrativos, serían quienes ocupen roles profesionales o de apoyo en varias disciplinas, así como quienes tengan cargos de formación y la capacitación. El segundo, que sería el técnico penitenciario, estaría enfocado en la asistencia social, la educación, la sanidad, criminología y la reinserción social, esto que mencionábamos recién. Sí. Y recién el último, que sería la seguridad penitenciaria, estaría integrado solamente por quienes tengan tareas en las áreas de custodia, requisa y seguridad, y estos serían los únicos habilitados para portar armas. Muy bien. Hay que hacer una salvedad. En la actualidad, las tareas dentro del servicio penitenciario son rotativas. Es decir, que la persona que quizá durante un tiempo se desempeñó en la parte de seguridad penitenciaria, después de varios meses pasa a una administrativa y así no se enfocan en lo que es una tarea tan importante como, por ejemplo, el compromiso, el compromiso con la reinserción de un detenido. Muy bien. Lo que apunta el proyecto es que cada sector se aboque puntualmente a la tarea que tiene asignada. En todos los casos, ahora se va a aplicar también un régimen de evaluación periódico que incluye cursos enfocados en derechos humanos, y en esto también se hace hincapié en la iniciativa, prioriza el respeto a los derechos humanos. Para la elección de los cargos, por ejemplo, no van a poder ser designados quienes tengan antecedentes de violación a los derechos humanos o que hayan sido condenados por delitos, y tampoco quienes hayan sido exonerados de otro ámbito. En relación con su comportamiento, se van a fijar nuevos tipos de sanciones e impedimentos de ascensos también para quienes fueran procesados por su accionar o tengan sumarios pendientes. En la actualidad, muchísimas personas que trabajan en el servicio penitenciario tienen causas abiertas o denuncias, muchas veces por organismos sociales o que acompañan a los detenidos, y que elaboran denuncias y que quedan en la nada, y esas personas que están denunciadas siguen cuidando, cuidando entre comillas, por supuesto, ¿no? A los detenidos, una condición totalmente desventajosa para quienes están detenidos en centros federales de detención. El único dato que hay que tener muy en cuenta, sobre todo porque el tema de la federalización de las costumbres institucionales es uno de los datos que a veces al ciudadano común más le cuesta absorber, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué el Ministerio de Educación no hace nada, no sé, ante un problema en Jujuy? Bueno, porque es el Ministerio de Educación jujeño el que tiene que impartir esas normas. Lo mismo para el servicio penitenciario. Hay cárceles federales y también servicio penitenciario provincial en cada una de las provincias, lo que implica que no es el mismo trato, no es el mismo trato el que se da a nivel federal que el que se da a nivel provincial. Ni el mismo trato, ni el mismo salario por el mismo trabajo que realizan los presos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay enormes diferencias entre el servicio penitenciario federal y muchos de los provinciales que realmente están de la mano de Dios. Si tengo bien entendido, hay cerca de 70.000 presos en la Argentina, de los cuales solamente 10.000 están destinados en prisiones federales. Sí, no hay diferencias que son sustanciales entre el servicio penitenciario federal y la mayoría de los servicios penitenciarios a nivel provincial. Así que a tener muy en cuenta, estos cambios quizá traccionen cambios similares en las provincias, pero la descentralización federal implica que cada provincia fija sus propias normas. Recordemos que esta iniciativa está en etapa de proyecto, pero se estima que contaría con el apoyo de otras fuerzas como la Unión Cívica Radical o el socialismo, porque ya había proyectos para modificar el sistema, el servicio penitenciario. De hecho, había uno de la UCR que perdió estado parlamentario, pero la iniciativa por parte de otros partidos estaba en modificar este organismo. Muy bien. Esto es Prohibido Amanecer, cuando faltan 9 minutos para las 7 de la mañana. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Luca. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a La Plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, podés ganar 4. Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. De 5 a 7, Gustavo Campana, en AM750. Te reitero que el pronóstico del tiempo para el día de hoy está hablando de lluvias. ¿Para cuándo? Para después del mediodía, y lentamente el techo de la ciudad se va poblando de nubes, y las lluvias, según el servicio meteorológico, a través de su extendido, estarían entre nosotros por lo menos durante 3 días, lunes, martes y miércoles. Tiempo de noticias cuando faltan 8 minutos para las 7 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:52, humedad 83%, temperatura 21 grados. La presidenta recibió el alta médica e inició la etapa de reposo. La jefa de Estado dejó el sanatorio Otamendi, donde estaba internada desde el domingo 2 de noviembre por una sigmoiditis. Ahora continuará con tratamiento antibiótico, dieta especial, reposo y control evolutivo en la Quinta de Olivos. Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, la reemplazará en la cumbre del G20, que se realizará el 15 y 16 de este mes en Australia. Petroleros definen hoy un bono de fin de año. Buscan un plus salarial para recomponer el poder adquisitivo del salario por el avance de la inflación y el impacto del impuesto a las ganancias. Se trata de un reclamo de 4 sindicatos del sector que en un principio pidieron 50.000 pesos para cada uno de los 32.000 trabajadores y amenazaron con realizar un paro si no se cumple con sus demandas. El encuentro se realizará a las 15 horas en el Ministerio de Trabajo. Docentes bonaerenses y bancarios paran por 48 horas esta semana. Los maestros de la provincia no dictarán clases mañana martes ni el miércoles para pedir la reapertura de paritarias. Por su parte, los bancarios irán a la huelga el miércoles y jueves, según indicó el titular del gremio, Sergio Palazzo. La medida en rechazo al impuesto a las ganancias y la tercerización laboral y en reclamo de un adicional de fin de año será la segunda de este mes. El nuevo Código Procesal Penal recibirá dictamen esta semana en el Senado. Será luego de este martes, cuando finalicen las audiencias en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Si el proyecto obtiene la aprobación, estará listo para ser tratado en el recinto el miércoles 19 de noviembre, para luego pasar a diputados y convertirse en ley. De afuera. El 80,7% de los catalanes le dijo sí a la independencia. Fue el resultado del referendo simbólico en el que participaron más de 2 millones de personas. El presidente del gobierno de Cataluña, Artur Mas, señaló que la región ha dejado muy claro una vez más que quiere gobernarse a sí misma. Además, le reclamó al jefe de Estado español, Mariano Rajoy, que no vete estas consultas y que permita celebrar un referéndum definitivo. Pelota. River empató y sigue puntero. El millonario igualó 1-1 ante Vélez y está a 2 unidades de su escolta Lanús. Por su parte, Boca derrotó a Tigre por 2-0 en la Bombonera y sumó confianza para el Superclásico por las semis de la Sudamericana. Además, Racing venció por 1-0 a Banfield y Estudiantes le ganó por 1-0 a Rosario Central. Hoy a las 20:30 en Rosario, San Lorenzo se medirá ante Newell's en el último partido de la 15ª fecha. Humedad 83%, temperatura 21 grados. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Como siempre, los voy a dejar con música como puente para llegar a la patria transpirada, pero antes una pequeña reflexión. Hemos hablado y hemos escuchado mucho sobre el tema barrios cerrados en virtud de las últimas inundaciones. Y me parece que la palabra de Patricia Pintos, geógrafa, y del Chino Navarro, le van a poner un poco más de luz a esta historia que, si bien quedó expuesta a través de los títulos, se necesita llegar a la comprensión de lo que se dijo. A ver, detrás del cachetazo de Scioli a Massa hay datos que el propio Scioli no explica y hay que recurrir a una geógrafa, al caso de Patricia, para que te diga, mira, el problema, ¿sabes cuál es? Por un tema paisajístico, avanzaron sobre humedales. Y entonces, los tipos te venden un barrio privado con una laguna adentro. Ahora, ¿qué hicieron? Secaron 7.000 hectáreas de humedales. 7.000 hectáreas que antes absorbían de manera natural las lluvias que pasaban de los 50 milímetros. La naturaleza los creó para eso, aunque a vos te parezca mentira, como era el bañado de flores durante tantos años. Hoy el bañado de flores es lo que conocemos como el Bajo Flores, y era el enorme humedal en el que terminaba depositando sus aguas el riachuelo. Había un porqué, aunque a vos te parezca mentira. Así que Quédate primero con la palabra de ellos y después con la música que será el puente para llegar a la patria transpirada. Pero hay un porqué de esta denuncia, te lo explican Patricia Pinto, geógrafa, y el Chino Navarro. Cuando el crecimiento urbano avanza sobre estas áreas que precisamente no están preparadas para recibir a la urbanización, porque tienen una función, digamos, la amortiguación de las crecientes, pero bueno, la moda del mercado inmobiliario de ofrecer paisajes asociados al agua, estamos refiriéndonos a urbanizaciones de tipo nordelta, ¿no? Es decir, de la urbanización cerrada, que no es la urbanización cerrada típica, sino aquella que se articula en torno a lagunas artificiales donde se desarrollan deportes náuticos, pero que agravan notoriamente la problemática de la inundación. Estamos hablando de unas 65 urbanizaciones a lo largo de la cuenca baja del río Luján, me refiero a Pilar, Campana, Escobar y Tigre, que ocupan unas 7.000 hectáreas de humedales. El humedal ha visto reducida su superficie para la infiltración o para la amortiguación de las crecidas en unas 7.000 hectáreas. El planteo de Massa, haciendo la historia de los barrios cerrados, marca una reivindicación de una corporación política que nosotros queremos eliminar, porque esa política subordinada a las sociedades anónimas, a los grandes grupos económicos que lucran construyendo barrios cerrados o torres sin tomar las precauciones necesarias, abusando de un Estado débil o neoliberal o cómplice, para luego, cuando ocurren situaciones como la de estos días, termina inundando a los vecinos que viven en zonas más bajas, teniendo en cuenta que muchos de esos barrios cerrados eran zonas bajas y hoy son zonas altas porque se han rellenado indiscriminadamente, me parece que marca el perfil de nación que se está buscando. Massa plantea una nación que vuelva a la vieja corporación política subordinada a los negocios, mirar para adelante, que se va a resolver todo, y yo creo que por supuesto hay que mirar para adelante. Hoy resolver el problema del vecino que le falta el colchón, que le falta la leche, pero también pensar en el mediano y largo plazo las soluciones para que esto no ocurra nunca más. Prohibido amanecer. Pedro, me llamo Juan, soy inundado del Paraná, tengo la piel de color marrón, soy como barro de inundación. Nadie me explica lo que pasó, pa' qué explicar si por eso soy yo, y el agua sube sin preguntar si soy el Pedro, si soy el Juan. Piero. Y en el río orillero soy, conozco el viento y conozco el sol, sé de la lluvia y la enfermedad, y sé que nada es casualidad. La inundación número no sé cuánto. Y todos dicen hay que cuidar al inundado que se inundó, pero se acuerdan que lo parió, pa' cuando el agua ya nos tapó. Cuando el que manda sigue olvidando, para cuando nos juntamos para arreglarlo otra vez, lo de abajo vamos a esperar. Y que se vaya la televisión. No somos circo ni domador, acá no hay nada para ofrecer, ni somos monos para vender. Y lo de arriba lo saben bien, de nada vale la explicación, el inundado está para inundar, para eso es pobre.